Jueves de la quinta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 30. Jesús fue a la región de Tiro, entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida, una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana y de origen sirofenicio, le pidió que expulsara de su hija al demonio. Él le respondió: deja que antes se sacien los hijos, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Pero ella le respondió: es verdad, Señor, pero los cachorros, debajo de la mesa, comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces él le dijo: a causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. Palabra del Señor. Lo que llama la atención de esta mujer pagana, que no era judía, sirofenicia, la cual tenía una hija enferma, poseída por un demonio, llama la atención la insistencia, la perseverancia con la cual pide a Jesús la sanación para su hija. Al enterarse que está Jesús en esa región, en una casa, esta mujer enseguida va hasta ese lugar, se postra a los pies del Señor y le pide con insistencia. Esa fe de la mujer que en la oración pide con perseverancia, pide con insistencia y hace actos de fe muy fuertes, como por ejemplo entrar a este lugar, postrarse a los pies. Que una mujer en ese contexto hiciera esto, se allegase hasta el maestro, para colmo era una mujer pagana. No era bien visto que un pagano y una mujer pagana además fuese hacia Cristo, el maestro, el rabí. Esta mujer hace todo esto y, bueno, no le importa qué pensarán los demás. Lo que ella quiere es la gracia por parte de Jesús. La gracia de la curación para su hija. Y persevera en ese pedido, en esa oración. Jesús le dice que no está bien dar el pan de los hijos a los cachorros. ¿Qué significa esto? Los hijos son los judíos, los hijos de Israel. El pan es el pan de la salvación, el pan de la gracia. Cristo vino en primer lugar para el pueblo de Israel, para estos hijos, en primer lugar. Como dirá Jesús, él vino para, primeramente, las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y en un segundo momento, para todos los demás que no son judíos. Sobre todo eso quedó muy claro después de Pentecostés. Después de Pentecostés, los apóstoles fueron a predicar a Cristo por todo el mundo y no solamente dentro del pueblo de Israel. Por eso Jesús le dice a esta mujer, que era pagana, que no era judía, le dice: pero el pan de la gracia, el pan de la bendición, es primeramente para los hijos, no para los cachorros. El término cachorro o cachorra era un término que los judíos usaban en relación con los paganos, con los que no eran judíos. Un término un poco despectivo, hacia aquellos que no eran parte del pueblo elegido. Una palabra un poco despectiva, ofensiva. Y Jesús usa este término. De alguna manera le dice que ella es una cachorra. Pero a esta mujer no le importó esa actitud, si se quiere, un poco dura por parte de Jesús, sino que le siguió pidiendo. Y acá vemos de vuelta la perseverancia. Esta mujer no se ofendió, no se hizo la ofendida. No le dijo a Jesús, vos quién sos para tratarme así. No le dijo a Jesús, ¿quién te crees que sos? ¿Cómo me vas a llamar cachorra? Sino que siguió pidiendo, siguió demostrando fe. A veces Jesús, cuando uno le pide algo, también nos trata un poco duro en la respuesta, porque no nos responde como quisiéramos que nos responda. A veces directamente no nos responde. Hay un silencio por parte de Dios en nuestra oración o en nuestra petición. Cristo a veces nos trata duramente, como lo hizo con esta mujer. Pero está probándonos en la fe, el Señor. A ver si seguimos insistiendo, si seguimos pidiendo. O si por el contrario desistimos, nos ofendemos, nos hacemos los enojados. Si esto último ocurre es porque, bueno, no somos humildes por falta de humildad. El orgullo. Esta mujer, además de perseverante en la oración, era muy humilde. Cristo la llama cachorra. Cristo le dice que, en primer lugar, la gracia no es para su pueblo, sino para el pueblo de Israel. Y esta mujer, como era humilde, no se ofendió. No sintió que Dios le había tocado el orgullo. No se sintió herida en su orgullo. Cuando hay orgullo en nuestra vida espiritual, reaccionamos mal. Cuando hay orgullo, cuando nuestro orgullo se siente herido por una dureza por parte de Dios o por una dureza en las palabras por parte de los demás, entonces, con esa actitud orgullosa, es difícil obtener por parte de Dios y por parte de los demás favores, beneficios. Para obtener beneficios y favores por parte de Dios y los demás, hay que ser humilde. Hay que dejar de lado el orgullo herido. Hay que estar preparado para escuchar una respuesta quizás un poco incómoda o una respuesta que no nos gusta. Hay que estar preparado. Y es así como Dios va probando nuestra perseverancia, nuestra fe, nuestra humildad. Con lo cual, lo primero es que aprendemos de esta mujer, de esta madre que pide por su hija, lo primero que aprendemos de ella es la insistencia, la fe, que no desiste en su pedido. Y la humildad, las dos cosas, fe, perseverancia y humildad. Tenemos que dejar de lado nuestro orgullo. Si queremos que los demás nos ayuden, tenemos que dejar de lado nuestro orgullo. Si queremos que Dios y los demás nos ayuden, no tenemos que ir a pedir o a exigir, a reclamar con ese tono de soberbia o de exigencia. Esta mujer, fíjense qué hermoso también, le responde a Jesús: Señor, Señor, los cachorros, o sea, ella asume que es pagana, que es cachorra, los cachorros comemos al menos las migajas que caen de la mesa de los dueños. Como diciéndole al Señor: Señor, basta un poquito de gracia, basta que me des alguna migaja, con eso me alcanza, con eso me conformo. Es la humildad, ¿no? No va a Cristo con exigencias. No va a Cristo diciéndole: me tenés que dar, es tu obligación que me des. No va a Cristo con ese espíritu arrogante, orgulloso, sino que va a Cristo con humildad. Señor, me basta un poco de gracia, nada más, algo, nada más. No le dice a Jesús: es tu obligación darme y es mi derecho recibir. No se mueve esta mujer en esa lógica de los derechos malentendidos, como ocurre hoy, ¿no? Porque hemos dicho ya en otros audios que, si bien los derechos humanos son muy importantes y es propio de los sistemas totalitarios suprimir los derechos humanos, como ha ocurrido históricamente y como ocurre también hoy en la actualidad en algunos lugares, no tener en cuenta los derechos del hombre, también es verdad que existe el riesgo contrario, y es la exaltación sin límite de los derechos humanos, o esa hiperinflación de los derechos humanos. Los derechos siempre van unidos a las obligaciones, derechos y obligaciones, derechos y deberes, nunca solos, derechos y obligaciones. Yo no puedo exigir como derecho algo por parte del Estado si, por ejemplo, yo no contribuyo con mis impuestos al bien común o a la economía del Estado. Si yo contribuyo, aporto, también entonces tengo derecho a exigir. Es decir, siempre tenemos que entender el derecho en unión con mi deber, mi obligación. Nunca el derecho solo. En relación con Cristo, en relación con los sacramentos, ocurre algo similar, similar. Podemos exigirle o pedirle a la Iglesia el bautismo, la comunión, la Eucaristía, el perdón de los pecados, el acceso, no sé, al sacramento del orden sagrado o al sacramento del matrimonio. Sí, claro, podemos pedirlo, sí. Pero siempre y cuando, por parte de la persona que pide, haya una serie de deberes, obligaciones, responsabilidades. Por ejemplo, lo que la Iglesia nos pide para recibir el perdón, la absolución, es el arrepentimiento, el tratar de cambiar, el propósito de enmienda. Sin esa actitud, la Iglesia no puede dar el perdón de Dios. Con lo cual sería algo malo decir: me tienen que dar la confesión igual, tengo derecho a que me absuelvan. ¿No? Lo mismo con la comunión. Una persona no puede decir: yo estoy bautizado, soy cristiano, tengo derecho a que me den la comunión, me corresponde la comunión, tengo derecho a recibirla. No. Si no se cumplen ciertos deberes por parte de la persona que cumple la comunión, por ejemplo, el esfuerzo por vivir en gracia de Dios, si no está a esa actitud, la persona no puede comulgar, no podemos comulgar. O sea, no existen en la Iglesia los derechos absolutos, irrestrictos, sin límites, sin condiciones. Existen, pero con condiciones. Por otro lado, en la vida de la Iglesia, en nuestra relación con Dios, con la Iglesia, lo más importante no es el derecho, lo que se me debe, lo que Jesús me tiene que dar o la Iglesia me tiene que dar, sino el don, el regalo. El regalo. Esta mujer es consciente que con un poco, con una migaja de gracia le basta. Con ese regalo le basta, le alcanza. No anda con pretensiones, no anda con exigencias. Tenemos que recuperar en nuestra vida cristiana la conciencia del don. Que todo lo que recibimos es por don de Dios, no porque se me deba. No porque yo tenga derecho, no porque Dios esté obligado a darme, sino porque Dios ha querido darme, darnos su perdón, su amor, la Eucaristía, su misericordia, la gracia. Es una iniciativa amorosa de Dios. Es así como tenemos que vincularnos con Él, con los sacramentos, según esta lógica del don, del regalo, de la cual surge luego la gratitud por parte de nosotros. Fue así como esta mujer se relacionó con Jesús, con esa respuesta llena de humildad: Señor, basta alguna migaja, con eso me alcanza. Sin pretensiones, sin exigencias, y por el contrario, con espíritu de gratitud. Pero para eso, repito, tenemos que morir a nuestro orgullo en relación con Dios, con los demás. Dejar el orgullo de lado. Aprender a pedir, aunque la respuesta que escuchemos de la otra parte no sea la respuesta que más nos gustaría escuchar. Que tengan un buen día. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.